Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Son las 8 y 3 de la tarde del día 7 de marzo de 2011. Y estamos aquí un compañero y yo, ahora viene otro, que hoy está pensamos que nos íbamos a quedar un poco colgados y al final parece que mira. Venga, buenas noches a todos. Esto es Mis dientes y Antes mis dientes que mis parientes. Estamos en las ondas libres. Y hoy no tenemos al compañero que se ha ido a Andalucía. Desde aquí le enviamos un mensaje cariñoso, te echamos de menos. Pero hoy también estará con nosotros el compañero portugués, que ahora está a punto de llegar al estudio. Cuando deje de hablar por ahí, por la mesa, vendrá aquí. Y tenemos por delante un programa en que tocaremos temas del petróleo, Libia, Chávez... Y más cosas, sí, lo que nos vaya saliendo. Sí, sonará como... Teclash, Los Ramones, La Boya Records. Sí, quizás Atlánticos y no sé, a ver qué propone aquí el compañero que falta. Y también daremos voz a un desertor de los marines de los Estados Unidos con un mensaje antimilitarista tope de fuerte con lo que se nos está avecinando. Súper fuerte, que te cagas. Sí, nos quieren meter ya en una guerra con Libia y sobre todo recordar que estamos haciendo un club de fans Mourinho, todos los que os queráis apuntar podéis llamar por teléfono y el número de teléfono es el 93-359-4900, aunque como nunca llamáis mejor hoy no llaméis porque hoy el chico que sabe poner las llamadas no... Bueno, si no llama, así que no perdéis la costumbre de no llamarnos. Enviarnos un correo electrónico cuando queráis a antesmisdientes@gmail.com. Recordad, estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y a veces en Pica, en el 96.6. Y bueno, podéis escuchar los podcasts del programa en la página web, que es www.podcast.radiobronca.info. Y vamos a dar una cuña que hacen en las radios libres allí en México, que dice... Escucha las radios libres, no dejes acallar tus pensamientos, gritos, libertad y denuncia las injusticias. Todos hacia un reclamo social y decimos basta, basta ya de escuchar mentiras. Así que ya sabes, no escuches ni la tele ni la radio y para estar bien informado, estar comunicado con tus iguales, con toda la gente que resiste, que lucha, que estima la revolución en Barcelona, las radios libres. Estás en las zonas libres, esto es Radio Bronca y este programa se llama... Antes mis dientes que mis parientes. Y vamos con un poquito de música. ¿Es la Polla Records? Sí. Venga, ahí con un tema muy actual. Es el petróleo y es la Polla Records. Reunión de cerdos, todas las mañanas, vendemos países y compramos almas. ¡Va mal el negocio! ¡Oh, no! La caballería, no hay revolución, guarros, todo controlado. Mi petróleo nunca podrás nacionalizar. ¡Va mal el negocio! ¡Oh, no! La caballería, la bolsa de Nueva York, controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. De Nueva York, controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Va mal el negocio, manda la caballería. Va mal el negocio, manda la caballería. Hola amigos. Hola amigos, estamos de nuevo aquí en las ondas libres y ahora vamos a dar... ¿se me está oyendo? Se te oye. Vamos a dar voz a un ex marine de los Estados Unidos que ha hecho un escrito y lo ha mandado para que la gente deserte y no obedezca las órdenes y sea desobediente con los ejércitos. Y dice así: mi nombre, Roger Manning. Soy ex marine de los Estados Unidos. Solo puedo sentir vergüenza. El racismo ya no puede enmascarar la realidad de la ocupación por más tiempo. Eran personas, eran seres humanos. Desde entonces me sigue la culpa. Cuando veo un hombre mayor, recuerdo aquel que ya no podía caminar porque le vacié el cargador y después lo tiramos a la cuneta y la policía iraquí se reía y se mofaba. De la familia del muerto. Siento culpabilidad cada vez que veo una madre con sus hijos como los que lloraban histéricamente gritándonos que éramos peores que Saddam Hussein, mientras la obligábamos a salir de su casa. Siento culpabilidad cada vez que veo a una niña adolescente como la que agarré por el brazo y arrastré hacia la calle, insultándola y menospreciándola. Se nos dijo que luchábamos contra terroristas, pero el verdadero terrorista, ese era yo. Y el verdadero terrorismo es la ocupación y la guerra, sobre todo y todos. El ejército de los Estados Unidos, el verdadero terrorista. El racismo dentro de este ejército ha sido y es, tanto en el pasado como actualmente, la herramienta para justificar la destrucción y la ocupación de otros países. El racismo se usa continuamente desde el Estado Mayor del Ejército, la Marina, para justificar las matanzas, la subyugación, las torturas de otras gentes. El racismo es el arma vital empleada por el gobierno de Estados Unidos. Es un arma más potente que un rifle, que un tanque, que un bombardero, que un barco acorazado. Es más destructiva que el proyectil de artillería, o un rompeburque, o un misil Tomahawk. Mientras que esas armas son creadas y de la propiedad del gobierno, son inofensivas, mientras que haya personas que se nieguen a usarlas. Aquellos que nos envían a la guerra no tienen que apretar el gatillo o tirar una ronda de morteros, no tienen que luchar en la guerra. Ellos solo tienen que vender la muerte. Necesitan un pueblo dispuesto a enviar y a poner sus soldados en peligro. Necesitan soldados dispuestos a morir y a ser matados. Sin ser cuestionados, pueden despilfarrar millones en bombas, pero esas bombas se convierten en armas de destrucción y muerte cuando los rangos militares están dispuestos a seguir órdenes para usarlas. Pueden enviar a soldados a cualquier parte del mundo, pero solo habrá guerra si los soldados están dispuestos a luchar y la clase dominante, los billonarios, esos que obtienen beneficio del sufrimiento humano, solo van a preocuparse de expandir su riqueza en controlar la economía mundial. Esos, los billonarios, han comprendido que su poder lo tienen de su habilidad para convencernos de que la guerra, la opresión y la explotación es por nuestros intereses. Esos, los billonarios, han entendido que su riqueza depende de su capacidad de convencer a la clase obrera a que maten y mueran para controlar el mercado de otro país. Y que matemos o muramos se basa en su habilidad en hacernos pensar que de alguna manera somos superiores. Soldados, marineros, aviadores, marines, no tienen nada que ganar en esta guerra, en ninguna guerra. La gran mayoría de la gente en Estados Unidos no tiene que ganar en esta guerra ni en ninguna guerra, pues en todas las guerras sufrimos, perdemos miembros y damos nuestras vidas de forma traumática. Nuestras familias deben contemplar los ataúdes abanderados bajados a las fosas. Millones de personas de este país, sin asistencia médica, sin trabajo, sin acceso a la educación, debemos mirar cómo el gobierno derrocha 450 millones en esta guerra. Gente pobre trabajadora de este país son enviados para matar gente pobre y trabajadora de otro país, para convertir a los ricos en más ricos aún. Sin el racismo, los soldados se darían cuenta de que tienen más en común con el pueblo iraquí de lo que tienen en común con los billonarios que nos envían a la guerra. Tiré familias enteras a la calle en Irak, solo para volver a casa y encontrarme con familias tiradas a la calle en mi país, por la trágica e innecesaria crisis hipotecaria. Debemos despertarnos y darnos cuenta de que nuestros verdaderos enemigos no se encuentran en un país lejano, y no son personas cuyos nombres no conocemos ni culturas que no comprendemos. El enemigo son personas que conocemos bien, muy bien, personas que podemos identificar. El enemigo es un sistema que declara la guerra cuando es rentable. Son las compañías aseguradoras que nos niegan la asistencia médica cuando es rentable. Son los bancos que nos expropian nuestros hogares cuando es rentable. Nuestro amigo no está a 500 millas de distancia, está junto aquí, en casa. Si nos juntamos y luchamos con nuestros iguales, con nuestros semejantes, podemos detener esta guerra, todas las guerras. Podemos detener el gobierno, todos los gobiernos. Podemos crear un mundo mejor, sin tiranía, sin opresión. Los enemigos están junto a nosotros. Su disfraz, la democracia. Su herramienta, el gobierno, que nos embauca para utilizarnos en la guerra contra el enemigo extranjero. Si queremos un mundo de hombres y mujeres libertarios, que se acabe la opresión, la tiranía, quitemos el disfraz a la democracia, destruyendo el gobierno, todos los gobiernos, e instauremos la anarquía. ¡Visca, visca, visca! ¡Estados Unidos anarquista! Oh, y esto, todo, no, o sea, no hay nada de cosecha tuya ahí, ¿eh? Esto es lo del marine. Esto es el Roger Manning, es un desertor marine de los Estados Unidos que está pidiendo, pues, que los soldados, los marines, deserten del ejército y que no cumplan las órdenes. Bueno, bien, antes de nada, ¿vale? Buenas tardes, que llego tarde, ¿eh? Bueno, eso, un saludo para Roger Manning, desde aquí estamos con él. Pero lo de visca visca Estados Unidos sí anarquista tuya, es ¿no? tu cosecha, ¿eh? No me digas que eso es del desertor. El visca Estados Unidos anarquista. Visca visca es catalán, ¿no? Visca, sí, sí, bueno, pensé que era la traducción. Bueno, se quedaba ahí, es un mensaje de apoyo al Roger Manning, a todos los Mannings. Me parece que hay otro que se llama Manning también, que es el que lo quieren poner en la prisión porque le pasó los... El de WikiLeaks. Exactamente. ¿Tiene el mismo apellido? Sí, se ve que son... Eso será ya una familia de desertores, sí. O de traidores. Traidores, un desertor según para algunos es un traidor, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, según el diccionario. Pero más traidor eres a tu clase cuando vas a matarla, ¿no? ¿A tu clase? Sí, pero ¿cuál es tu clase? No sé, gente, no sé cuál es la clase de este. Este hombre de hecho, la putada es que les pagan. Pobre, claro, porque le pagan. A otros países pobres. Claro, porque. A matar gente pobre, porque no va a matar gente rica. Se te pagan bien para ir a matar pobres, yo creo que no se quejaban tanto, ¿eh? Yo creo que aquí es porque. Pagan no, les pagan poco. No veo ahí los mercenarios, no se quejan, no desertan. Bueno, también dicen que tienen mercenarios. Pero. Bueno, sí. No, pero sí, el texto no... Hombre, había mucho que hablar, ¿no?, sobre el bueno, tema. A mí me ha gustado lo de la máscara de la democracia y la herramienta del gobierno. Y lo de los millonarios, ¿no? Esta gente que se hace rica, ¿no? Sí, de hecho, claro, que uno que venga de la disciplina militar y de todo eso, que se dé cuenta, nunca es tarde. No, para que despierte. Debió ser un choque cuando volvió, ya se sentía un poco culpable y cuando vio... Que la gente de su barrio solo se echaban de casa, que no tenían... Claro, pero históricamente esto es una... Al final sí son aquellos aspectos en que la historia se repite, ¿no? El sí, Vietnam fue lo mismo. Es muy curioso, ¿no? Que, y parece que no aprenden nunca, serán... Que los pobres no aprenderán nunca, pero esta cosa de que los pobres van a matar a pobres siempre fue así. Y los pobres seguirán matando pobres. Pero, como en los barrios de los pobres, son los pobres que denuncian a los pobres. Bueno, y a veces la cuestión de clase... Mejor no entrar por ahí, ¿eh? Que muchas veces el pobre más reaccionario que el rico. Es curioso en el sentido de que la democracia es una máscara, ¿no? Sí. Que usa la gente que... Porque pone billonario con B. Es que hay gente en la democracia que es muy rica. Pero muy rica. Claro, por eso todos quieren esta democracia occidental y en Libia también tiene que dar bien. Es triste ese, ¿eh? Pero Gaddafi decirle ya que se está... Triste, me recuerda se le acabó el tiempo. Cuando venía en el metro que venía uno, es muy triste pedir, ¿no? Eso no es nada triste. Pero es triste que echen al Gaddafi, ¿eh? Que el tío molaba. Bueno, aún está por ver, ¿no? Iba bueno pasado ya, porque el tío es pasado. Bueno, ponemos ya que estás hablando del Gaddafi, si quieres pongo el audio este, ¿vale? Que querías. ¿Cuál es? Comentáis. Es la declaración... Ah, vale. Pensaba que era la otra declaración del Portele, la primera, del Gaddafi. Eso no, sin traducción, pero estaría bien ponerlo. Es que habla en árabe, me parece. El Chávez como habla venezolano y el venezolano se entiende. Es parecido por ahora es parecido. Es parecido al portugués, ¿no? Si lo habla despacio, pues se entiende. Vamos allá. ¿Lo pongo, pues? Sí. Bueno, gracias por venir, compañero. De nada, compañero. ¿Estás tan cortado ya? No, estás ahí, ¿eh? A pesar de que casi todo el mundo Casi todo el mundo. Está hoy condenando al coronel Muammar el Gaddafi. Yo no sé por qué, sin saber exactamente lo que allá está ocurriendo y ha ocurrido, yo recuerdo a Hugo Chávez el 11 de abril. El asesino, el que masacró a su pueblo, el que ordenó a sus pistoleros masacrar un pueblo pacífico, lo mismo que decían. Entonces, como yo no pertenezco a ese, voy a decirlo con mucho respeto a todos los gobiernos del mundo, pero yo no soy del que, una veleta, voy a tomar la frase de Simón Rodríguez, una veleta que va a dejarse llevar es por el viento que sople. Ah, como todo el mundo dice hoy que Gaddafi es un asesino, Chávez va a decir también que Gaddafi es un asesino. Pues no me consta, sencillamente no me consta. Y desde esta distancia no voy a condenar, sería yo un cobarde, a quien ha sido mi amigo y nuestro amigo por mucho tiempo, sin saber exactamente lo que en Libia está ocurriendo. Yo no soy ningún cobarde, ninguna veleta. Y como Fidel Castro, desde aquí saludamos a Fidel. Fidel, un abrazo, hermano. Abrazo solidario para ti, para el pueblo cubano. Como Fidel Castro lo escribió hace pocos días, una frase de Fidel: difícilmente nadie sabe, o difícilmente alguien sabe con exactitud lo que está pasando en Libia. Ahora, fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos, el petróleo de Libia. Eso es lo que les importa a ellos. ¿Y cómo no condenan a Israel cuando bombardea Faluya y mata niños y mujeres? Y eso sí, a la vista del mundo y con pruebas de todo tipo. ¿Por qué no condenan a Israel? ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán, en el mundo entero? ¿Quién condena a Estados Unidos? ¿Tú te das cuenta? ¿Eh? Entonces nosotros preferimos tener en eso prudencia. Por supuesto, nosotros no. Nadie nos va a estar chantajeando que Chávez está apoyando a quien asesinó a cuánta gente, etcétera. Lo mismo decían y dicen de mí. ¿Eh? Ahora, yo y nosotros tenemos que ser prudentes. Todo el mundo sabe cuál es nuestra línea política. Nosotros no apoyamos ni invasión, ni masacres, ni nada. Hágala quien la haga. Pero no hay ninguna duda que sobre Libia hoy se teje una campaña de mentiras. Lo mismo que se teje y se ha tejido contra Venezuela durante mucho tiempo, y sobre todo en los días aquellos de abril de 2002 y días y meses subsiguientes. Bueno, de nosotros no se ha dicho que tenemos una bomba atómica, pues, que debajo de la fábrica de bicicleta. ¿Eh? Y no son chistes, lo dicen dirigentes de gobierno, lo dice y lo han dicho alto funcionario del gobierno imperial de los Estados Unidos. En una ocasión nos dijo el vicepresidente anterior de Colombia que en La Guajira había células de Al Qaeda, y en Margarita informes que han salido por todas partes diciendo, bueno, no recuerdan que decían que aquí estaba Bin Laden, ¿eh? Y que nosotros aquí apoyamos el terrorismo y financiamos la guerrilla colombiana y el secuestro y el narcotráfico y todo eso. De todo eso nos acusan a nosotros, que estamos mandando uranio para Irán y no sé para dónde más. Todo esto es una farsa mundial. Entonces, ante esta farsa, y ante las amenazas de hace pocas horas del imperio yanqui de intervenir militarmente en Libia, lo cual sería una catástrofe. Si lo que ha ocurrido allá, que es grave sin duda, porque cuando se dice que hay, 100 muertos, 1000 muertos, es una cosa muy grave, es una tragedia. Bueno, aquí estamos, si hemos cortado al de esto porque se ve que ha venido el rey que ha dicho, te callas ya, ¿no? O algo así, ¿no era? ¿Por qué no te callas? Bueno, llegamos a la conclusión que había dicho lo más importante, de hecho es que el Chávez puede ser muy pesado, ¿no? La escuela del Fidel. Pues en realidad todo cabe en una palabra, energía, ¿vale? Estamos a la realidad hoy en día es la energía, y ahora bien, esa energía es el petróleo. En Nalpan, la TNT, el Nilón, el Tergal, el Dracón, el Orlón, insecticidas, abonos químicos, carrocerías, platas, mangueras de riego, crema de belleza, mesa de jardín, mantel para la mesa, barnices, flores artificiales, techados, cortinas, rojo de labios, rímel, laca de uñas, prendas íntimas, lejía, esponja, jofaina, cepillo de dientes, cera, gas de cocina, tinta de imprenta, asfalto para fina, películas, etcétera, etcétera. Casi 300.000 productos diversos se sacan del petróleo. Bueno, entonces lo necesitamos. O sea, hay que echar al Gaddafi para que sea más barato. ¿Sí? Que echarlo ya. La catástrofe provocada en Occidente por la falta de petróleo sería inimaginable. ¿Vale? Y entonces está hablando, lo último que está diciendo el Chávez es que el petróleo puede llegar a $200 el barril. Y esto, pues... Fiesta. Es fiesta, ¿no? Bueno. Pero ya cuando llegó a 100 también ya era, o 250, ¿no? Y al final, mira, no pasó nada. Dice, este libro es muy curioso, se llama La guerra secreta del petróleo, lo escribió Jacques Bernier, y explica que hay 5 compañías otrus, americanos, ¿vale? Un anglo-holandés y un inglés. Y estos son los 7 compañías que controlan la explotación del petróleo en el mundo. Dicen dónde hay que explotar las bolsas que hay, dónde no, ¿vale? Y dónde se hay que provocar las guerras, ¿no? Porque ahora con lo que no está produciendo Libia, ¿vale? Lo está produciendo ahora. Arabia Saudí, ¿no? Sí. Lo único que Arabia Saudí ahora se está forrando, ¿vale? Porque claro, si están vendiendo el petróleo carísimo, todo el petróleo que se está vendiendo caro ahora lo vende Arabia Saudí. Cuando es barato dejan vender a los demás, ¿no? ¿Entiendes la jugada? Sí, sí, ¿no? Pero claro que está clara la jugada. Sí, cualquier diario, cualquier periódico que encuentres ahora se ve como, claro, bueno, esto ya es una campaña mediática para echar a ese gran, peligrosísimo dictador que es el Gaddafi, ¿no? Y que estén todos de unanimidad total para echar. Por peor que sea el Gaddafi, al final te cae bien, ¿no? Ya que ya me estaba pensando en ser miliciano y ir a luchar ahí al lado de los apoyantes del Gaddafi, ¿no? Porque... Pero al Gaddafi, ¿quién le da? El Gaddafi las tenía ya, ¿no? Pero lo que también dicen que las armas de los rebeldes son todas tomadas de cuarteles abandonados, pero yo no me lo creo. Todavía no tienen las armas que necesitarían, ¿no? Pero que el apoyo sigue siendo, que es clarísimo, un apoyo externo, es más que obvio. Y bueno, nunca vi los periódicos burgueses, ¿no? Como le dicen, tan excitados como los rebeldes y las revueltas, en qué país sea, ¿no? Como ahora. Lo que me ha hecho gracia eso de unirse a Gaddafi, está bueno. Sí, sí. Que al final, con estos cabrones que van tan de guays como lo del Mourinho y esta gente, al final dices... Dejaron Mourinho en paz, ¿eh? Bueno, y Berlusconi también. ¿Qué le pasa a Mourinho? Claro. Que tiene un par de huevos y dicen lo que le sale de los cojones por gilipollas que sea. Porque llevaba ahí su guardia personal de... También porque puede. 100 mujeres. Yo creo que esto, bueno, es una cuestión moral, ¿no? Le tienen que echar porque el tío ya... Era la perdición, la imagen que daba en Occidente. Ahí con sus 150 mujeres. Y todavía no las ha sacado, eso es muy importante, ¿eh? Porque se ve que estas se atacan Trípoli, saca las karatecas, ¿no? El grupo de su guardia personal femenina, que es peña muy bien entrenada. Lo último que yo he oído es que están viniendo muchos según dicen, que les llaman mercenarios, que, sí, de Kenia. De Kenia, es de, bueno, de varios países ahí de África. Vale, y entonces, por tapadillo se ve que le está dando apoyo a Rusia y China a... Al Gaddafi. Pero bueno, esto es siempre lo mismo. El otro día yo le explicaba a mi hijo cómo es lo de las armas, y entonces es, yo voy a uno y le digo, ¿a qué le está diciendo de ti que eres un cabrón? Y además tiene una navaja y te va a pinchar. Si quieres yo vendo estas pistolas y tal, ¿no? Entonces el tipo me compraba la pistola, ¿no? Entonces me iba al otro y dice, ¿a qué le está diciendo que tú eres un cabrón y se ha comprado una pistola? Si quieres, y que te va a matar. Si quieres, tengo una metralleta. Y entonces el tipo me compraba la metralleta. Entonces me iba al otro. ¿A qué le está diciendo que eres un cabrón y que te va a matar? Y se ha comprado una metralleta. Si quieres un tanque... Bien explicado, ¿no? ¿Vale? Todo el mecanismo. Entonces, todas las armas son de los mismos. Las que usan los rebeldes y las que usa el Gaddafi. Claro, ¿no? Y siempre vienen, no del mismo sitio, pero de los mismos sitios que van, donde van a parar las... De... Yo venía en La Vanguardia, el destacaba, ¿no? El tío, el enviado ahí destacaba el tema de que una pequeña ayuda, ¿no? De parte de la península, decía yo, porque había encontrado por ahí unas armas de unas balas o armamento de fabricación española. De fábrica española. Pero, igual, pero lo dejaba como, bueno, aquí llega a los rebeldes, llega nuestra ayuda. ¿Las fábricas de armas españolas sabes quiénes son? ¿Quién? Los mismos que los dueños de las fábricas de, ah, sí, sí, de las armas chinas o de las armas rusas o de las armas de Estados Unidos. Los dueños de las fábricas de las armas. Que vienen las instrucciones. Las instrucciones vienen en una lengua diferente. Estén, ¿sabes? Al final los dueños... Claro que sí, eso es un negocio. ¿No? Entonces, van a hacer el negocio con vendiéndole las armas, vendiéndole todas las medicinas para curar a todos los enfermos, los prótesis, porque algunos se quedarán sin piernas, sin brazos, y también las fábricas de las prótesis, de las piernas y de los brazos también es de ellos. O sea, que es un ciclo vicioso y aquí no hay por dónde huir. Por lo tanto, ahí... Se van a quedar hasta el petróleo. Claro. Bueno, Gaddafi jugó mal a sus cartas, ¿no? Bueno, el Gaddafi... Era tan amigo de todos, ahora se ha jodido. Esto lo pasa bien, porque un poco de ajetreo, se ve que estaba un poco aburrido, tanto sabía también el... Claro, como líder, es ese, como de la revolución. Saliendo por ahora, iba por ahí haciendo proselitismo por Europa, ¿no? Pagaba modelos para enseñar el Islam y vendía, regalaba Corán. El Corán es por varias fiestas. Es un Islam diferente que el Bin Laden, ¿no? Sí, sí, se ve que es un Islam de esto que yo me juntaría. Pero el Islam es un poco como el cristianismo, ¿no? Hay varias sectas, ¿no? No todos son iguales, ¿no? ¿O sí? Bueno, próximamente se divide entre chiís y sunís. También hay sunís. Y otro sería el islamismo socialista, al Gaddafi. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y si... Para... Islamo socialismo. Próximo bloque, habíamos pensado en alguna canción, ¿no? Habíamos dicho The Clash, Ramones, hoy... Sí, vamos a poner la siguiente de Clash. Ah, ¿sí? ¿Por qué no pones, no sé, cosas de la vida de Escorbuto, dedicado al Gaddafi? Bueno, pues entonces... Ya está preparado. Es que como llegué tarde, no... Pues a The Clash o la que tú querías... No, que ya pasamos del Gaddafi, pasamos de tema, ¿no? A ver, hay más temas. Sí, hay más temas. No, a ver, ¿sí? Bueno... No, recordad, estamos en Radio Bronca, en la 104.5 de la FM, en Antes mis dientes que mis parientes. Voy a poner la cancioncita. Vale. El 20 de... Spanish songs in Andalusia, the street inside in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Dead and gone, bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Johnny of the Beer. Spanish bombs on the Costa Rica are dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the gear of Infinito. Yes, the Quena, oh my God, a dawn. Spanish bombs, yes, the gear of Infinito. Yes, the Quena, oh my God, a dawn. Weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They stole the red flag. They won the black one after they got it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. as low as knitting the bars. Spanish bones, yes, I fear if I need to. Yes, I get it, oh my god, I fall. Spanish bones, yes, I get it if I need to. Bueno, acabamos de escuchar esta pedazo de canción con una letra que te... Bueno, en fin. No exageres, ¿eh? Es que no puedo ser irónica para reírme ahora mismo de la letra, no me sale. Y antes me preguntaba de qué estilo de música es este Clash y no hemos sabido darle un estilo. ¿Yo? Pop rock. Pop rock. No. Punk rock vendido. Punk rock vendido. No, punk rock vendido. Punk rock vendido. No habéis sabido dar este estilo a Clash. No, joder, a mí me gusta, pero esta canción... En fin. Bueno, me habéis cogido vosotros, ¿eh? Yo no estaba aquí. Bueno, aquí cada uno elige la canción que le da la gana poner. ¿Vas a censurar? Mira. Censurada, mira, de hecho, ahora. No la podemos a pasar aquí nunca más. ¿La vamos a borrar del disco duro de Bronca? Venga. No, eso no, ¿eh? Igual, bueno, seguid hablando, va. Que voy a buscar la canción seguir igualmente, hablando, ¿eh? Eso es un orden. Sí. Busca las falcas de... Sí, motiva. Sí, sí, sí. Está preparado. Andaban. Bueno. Pues que hoy echamos un poco a faltar el compañero que siempre está aquí. Momento, perdón. Echamos un poco a faltar al compañero que está aquí, siempre está... ¿Cómo vas a echar a faltar? Como igual cuando no vienes tú. Cada uno pues pone y hace el toque que le da al programa, así el sabor colectivo, en el cual no tratamos de... Le podríamos dedicar algunas palabras, un poema, no sé, compañero, sí. Le dedicamos un poema. A ver, había más temas, es que yo esta semana estuve muy perdido, ¿eh? Aparte bueno, del Gaddafi, podemos hablar de si fútbol. Quieres, estáis preparando un festival de... Claro, pero eso, bueno, igual lo estamos dejando más para... ¿Qué hora? Bueno, no, igual es un momento, ¿no? ¿Cuándo queráis? Preparando, no, ya está preparado el Festival de Cinema Anarquista de Barcelona. ¿Por qué lo llamáis anarquista? Y bueno, porque lo hacemos nosotros que somos anarquistas, supongo, ¿no? Pero tampoco es para anarquistas, ¿eh? Nada de aunque es algo de proselitista existe en esto, pero no es nuestro objetivo. ¿El espacio, sitio, dónde será? Y que será el 31 de marzo y 1 de abril, un jueves y un viernes, en el Antic Teatre y en el Born, la calle, que, bueno, no me acuerdo. ¿Es barrio pijo de Barcelona? Es barrio pijo, de hecho es un festival dedicado a los pijos, ¿eh? Buscamos público pijo, ¿eh? Esto es muy importante salir del gueto, porque es, a ver, buscamos un público... con otra clase. Este es broma. Con billetes en el bolsillo para gastar. El teatro que tiene una buena sala y la peña simpática y el sitio está muy bien. Y es Carrer Caliz y Verdaguer, creo. Bueno, está ya cerca al lado del Palau de la Música. Y esto ya viene un poco tarde porque, claro, la idea era que nos enviaran todo tipo de curtos. Es aquel carrer, ¿no?, que baja enfrente del... Sí, del palo. Es un sitio que se sube las escaleras. Tiene un patio ahí exterior y tal. Es como una asociación cultural, pero que últimamente, bueno, desde hace unos años paran más Erasmus ahí. Los Erasmus son la gente que estudia y viene de otros países aquí, hacen intercambio, ¿no? Sí. De Europa. Es en la calle Verdaguer y Callís número 12. Callís y Verdaguer y Callís número 12. Yo he estado allí. Y bueno, pasar porque al final tendremos ya el material que nos han enviado, alguno escogido de cosas ya más antiguas, pero como espacio de encuentro y para que la peña se conozca y que un poco es gratis, ¿no? No vamos a cobrar nada. Algunas palomitas igual, pero hasta las palomitas serán gratis, ¿no? Todo es gratis en un festival. ¿Serán varios días? ¿O? 2 días, 31 y 1. Toda la programación todo ya está medio cerrada, pero esto ya el próximo programa lo haremos más en profundidad. ¿Y qué daréis oportunidad a personas que han filmado cortos? Claro, cortos, pero eso, como era el primero, supongo, y todavía no un poco conocidos, nos enviaron poca cosa, ¿no? Pero tenemos material, algunos cortos interesantes. No habrán premios, pero si queréis después se puede hacer una votación popular, que es lo que se hace. ¿Recordaréis también alguna filmación antigua? Y también se pasaríamos. Esto es, pero la programación, el próximo programa ya prepararemos para hablar un poco más de cada documental y destacar uno u otro. ¿Tenemos algún tema más de agenda? ¿Se está preparando algo sobre...? Ahora vendrá el Día de las Mujeres, ¿no? Esto que son feministas y hacen un día y salen a la calle. Eso no fue ya. ¿Cuántos estamos? No, es mañana, 8 de marzo. Ah, es mañana. Hoy es 7, ¿no? Sí. Bueno, pues me parece que cada año... Sí, hay una semana. Bueno, sí, siempre. Hay una semana de acción y todo. Ah, sí, hacen una manifestación nocturna. ¿Eso era hoy? Tengo mal de agenda. Puede ser. Ah, y tenemos que destacar aquí la cafeta de apoyo... a la coordinadora de Radios Libres, que se hará este jueves, eso sí que está bien anunciar ya, por el día 10 a las 8 en los bloques. Y bueno, esto que siempre ponen que acaba a las 11 puntual, así que entre las 8 y las 11 tenés ahí un espacio. Bueno, venir aquí. Salen tres grupos, uno se llama Las Rodilleras, otro se llama la John Warman Band. John Wayne, como el cowboy. Vale, la John Wayne Vine y la Estate Poisson, ¿vale? El estado veneno, me parece que quiero decir, ¿no? Bueno, sí. Un pecado, ¿no? No sé, son franceses, destaca el tema. Bueno, a parecer, estáis todos invitados. Bueno, pues, y todas. Ya sabéis, y bueno, y... ¿Vamos a poner más música o qué te parece? Voy a poner una cuña del Festival de Cine Anarquista. Pues venga. Pon la buena. ¿Cuál? Aquella. La del alemán. La buena, la peor. La peor. Voy, seguid hablando. ¿No bueno. Queréis? Ah, pero si hay la cuña que hablemos por encima, ¿no? No, vais hablando mientras yo preparo la cuña para que suene, ¿sí? Bueno. Tienes que preparar. Bueno, no sé, un poema. ¿Tú quieres que sea algo? Bueno. Bueno, va, hala, callaos. Entonces. Esperaba este final. No lo esperaba. Vamos, alemán. Aquí no queda nada por hacer. No, Anton. Yo me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti, el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros. Aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto, pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Ya, Santania. Nos veremos en el festival. Sí, alemán. En el Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Allí todavía nos necesitan. Hasta el 31 de marzo, pues, compañero. El Antic Teatro, Antonio. 3wfcab.tk. Bueno, es una cuña un poco curradísima, de hecho, ¿no? Antonio, algo, hazlo tú mismo. Y... Bueno, esto es un excerto de una película. Yo no vi la película, pero es el Patagonia Rebelde. No. La habrás visto, ¿no? Sí, es muy famosa, ¿no? Pero Antonio, claro, allá sí, el alemán era el que debería ser alemán, ¿no? El Antonio. Ah, no, este sí es de alemán. No he visto la película, no sé. Bueno. Gente, ¿os quedáis callados? Bueno, pues voy a leer algo. Dice, las cosas se desgajan. El centro no soporta la presión. La anarquía se extiende por el mundo. Cuando era joven e irresponsable, era joven e irresponsable. Sé todo lo que pueda ser, sé el mejor y el más brillante. Es terrible desperdiciar una mente. Alimenta la cabeza, alimenta la inteligencia, alimenta a los niños. ¡Aliméntame, anarquía! ¡Aliméntame, anarquía! ¡Atrévete, sé un intruso! Puedes tener todo. El que muere con más años es el que gana. La anarquía no es una teoría. Es una fornicación. La anarquía es libertad en estado puro. Libertad sin ataduras. Toma sociedad. Anarquía no gobierno, no leyes. No problema. ¿Tu problema, amigo? No problema, amigo. La propiedad es un robo. Las leyes son propaganda. La destrucción es creatividad. Solo el amor y el sexo son bienes. Vámonos sin pagar. Bien, está claro. Házmelo a tu manera. El mundo es de la anarquía. Y nosotros, en él, somos la esencia de la anarquía. Es la prontitud. Los anarquistas deben alertar y estar alerta en todo momento. Y eso se lleva a cabo mejor sintéticamente. La acción directa enfrenta a la gente en su hábitat. Convertir lo ordinario en extraordinario, lo extraordinario en ordinario. Usa las armas del amo para desmantelar la casa del amo. Si actúas como un jefe, te tratarán como un jefe. Los anarquistas afrontan los problemas y responsabilizan de sí mismo. ¿Hay problema, amigo? Tú no problema, amigo. Hay un punto en que todas las ideologías en extremo se funden. Un enfoque multidireccional en que todos consiguen parte de lo que quieren. No hay un camino de la libertad. ¡De libertad sin responsabilidad! ¡Es mentira! Pero quizá, quizá, sí hay caminos plurales, múltiples, en muchas direcciones. Y no hay un camino igual a otro, como los copos de la nieve o las huellas digitales o las carreteras que te pueden sacar de tu ciudad natal. ¿Esto es tuyo? No, yo no tengo nada. Ah. No tengo nada. Es bueno, está bien. Bueno. Me ha gustado. Sí, ya sabes. La anarquía es las carreteras que te pueden sacar de tu ciudad natal. La patera, ¿eh? La patera, ¿no? Está bien. Esa es la anarquía. ¿Eh? Total y absoluta, ¿no? Ahí cuando vas a la... Para algunos la anarquía debería quedarse en su ciudad natal. Sí que es colectivista y comunista, ¿no? Cuando vas en la patera lo compartes todo, ¿no? Seguro. Como no tienes... Obligado como aquí. ¿Sabes cuando la gente comparte? Cuando no tiene nada. ¿Cuándo? Eso sí que es triste. Al final que comparte conmigo uno que no tiene nada. No, pero está ya... Eso es... La solidaridad. Bueno, ¿quién? ¿Dónde quedamos? ¿Algún tema más? Tenemos el vídeo de RTV, sí. Si quieres lo ponemos y vale, hablamos pues un poquito ahora, de esto. ¿No? El triángulo anarquista. Pues estamos, el famoso... Parece que hoy estamos un poco lentitos. Bueno, falta el compañero, ya vamos a faltar. Bueno, hay que acostumbrarse a las dinámicas, cambiarlas. Venga. ¿O compañero qué compañero? Ah, el andaluz. Sí, sí. El cantante de teclas. Bueno, ves al andaluz, ¿eh? La última vez que le vi... Iba muy, muy lentito, como nosotros hoy. Pero bueno, espero que haya tenido un buen viaje. ¿Puede ser? Joder. Puede ser. ¿Qué te pasa? Sin jerarquías, pero siguiendo técnicas de guerrilla urbana. Así actuaron, según la policía, 400 jóvenes radicales que el día de la huelga general tomaron el centro de Barcelona. Una amalgama de grupos antisistema. Cuatro días antes se ocupó el edificio de la antigua sede de Banesto. Allí, según la policía, elaboraron un mapa con la situación de los piquetes sindicales para colocarse tras ellos. De los 43 detenidos, un tercio eran extranjeros, con antecedentes por violencia callejera. Solo dos ingresaron en la cárcel. ha habido una permisividad durante muchos años hacia estos colectivos y en definitiva esto lo que estamos viendo ahora es recoger el fruto de todas estas políticas permisivas hacia estos grupos durante muchos años. Con Atenas y Milán, Barcelona forma el triángulo del anarquismo. Ese es otro incentivo de los radicales. A través de asambleas y foros en Internet se relacionan y movilizan. Y si hace falta, siguen las instrucciones recogidas en sus manuales. Se encapuchan, lanzan objetos, bloquean las calles, queman vehículos. Estas fotos muestran las trampas que ponen a la policía para que se electrocuten con cables o caigan en agujeros cuando intentan desocuparlos. Es fácil hacer comparaciones, tanto con la Cala y Borroca como con Grecia. Hay imágenes que es que son las mismas. Y usa los mismos métodos y lo que es lamentable es que aquí en Barcelona a lo mejor no pasaba tanto y el nivel de su violencia se está poniendo a la misma altura que Grecia o la Cala y Borroca, claramente. La diferencia está si ese hecho delictivo se comete bajo el amparo y bajo la cobertura de una organización terrorista. En este vehículo policial va una joven integrante de la italiana Cruz Negra anarquista. Fue detenida por enviar un paquete explosivo a un alto cargo de prisiones en Cataluña. No es el único. Los servicios de información siguen muy de cerca estas células que practican terrorismo de baja intensidad. No veas, ¿eh? No veas. Esto es un reportaje que... Me sube la autoestima. Es como que, joder, como que somos más cañeros de lo que somos. Esto es un reportaje que la CGT se enfadó, ¿no? Con sí, porque sí, les sacaban... Creo que les sacaban las imágenes de ahí. Las voces de los representantes sindicales de los mozos de escuadra son muy viriles, ¿no? Ah, los especialistas, ¿no? Sí. No los veo muy viriles, ¿no? Sí, se los sacas de... Los representantes de los sindicatos de los mozos de escuadra. Sí, el que habla. Mienten como... Que... Pero están para eso y se salen a la televisión, están entrenados. Para pedir aumento de sueldo por peligrosidad o algo. Supongo, así. Supongo, ¿no? Para que estén... Una subvención, no un subsidio, un extra. Bueno, esto por riesgo. Viene enlazado en lo que los más mierda, o sea, los medios de comunicación intoxican. O dicen, sí, la manipulación. Falsean, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está viendo con lo. Perdonad que vuelva a lo de Libia, ¿no? No, pero es importante en ese sentido, sí, lo de Libia, porque es muy descarado. Estaban diciendo que sí es verdad eso que tiraban. Con los aviones a la población civil, qué es lo que está ocurriendo allí, cuando, por ejemplo, si los enviados especiales que salen en la televisión y están hablando, dicen lo mismo que hemos visto de lo que decían los representantes de los sindicatos de los mozos de escuadra, ¿no? Y mienten tan descaradamente, ¿no? Pues es muy fuerte, ¿no? Voy a cerrar la puerta a los compañeros que se van. Bueno, va. Continúa usted. Tenemos un enviado. Que bueno, el reportaje es fuerte, claro, porque es muy, es manipulado de una punta a otra. Me gusta la compañera de la italiana Cruz Negra anarquista que le acaban de detener y que va en el coche. Bueno, supongo que todos o casi todos habrán visto ese reportaje, o sea, no está en el YouTube, se encuentra con facilidad. Hasta sí. Las imágenes hasta son manipuladas como les conviene. Es un reportaje muy corto, ¿no? De 20 minutos o algo así. Pues no lo sé, no he visto el reportaje. De Antena 3. Había visto el corte. Pero bueno, eso. ¿Qué? ¿Algún tema de música? Es que yo, claro, me quedo aquí solo sin haber preparado nada para programas. Es que no nos ocurramos nada. Bueno, voy a poner una cancioncilla, va. Esto es un poco hippiada, ahora mismo no me acuerdo lo que dice la canción, pero sé que la quería poner otro día y no hubo manera, a ver si hoy se puede. Bueno. ¿Por qué no hubo manera? Lo llamaron fullero ayer, hoy lo han llamado fullero y mañana también. Lo llamarán, siempre se preguntarán el por qué. Y por lo visto porque dice que siempre se salta la regla de este juego. O respira sin pensar porque aspiran a una vida sin la calle corta. Porque estas sustas le piden refuerzo de manera ilegal. Porque piden explicaciones cuando los demás empiezan a callarse. Sin fullero. Quiero, quiero, quiero. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el programa. Acabamos de escuchar la canción 100 Fulleros del grupo Atlánticos, que no sonará a nuevo si habéis escuchado este programa otras veces, que son un grupo de Córdoba, hippies, estos modernos, progre, guays. Sí, se ve por el vídeo de YouTube. Tienen un parecido así a Teclas, ¿no? Pro de moderno. Sí, pro ritmo, pro ritmo. ¿Y el artículo de Gara de qué va? Bueno, entonces los controla, la anarquía. Nuestra técnica. Lleva causa. Es que. ¡Ah! No me pongas nerviosa. ¿Cómo que te ponemos nerviosos? No te miramos. ¿De qué va el artículo este de Islandia? Sí, Islandia. Ah. Vamos a hablar de Islandia. Es que Islandia últimamente no nos explican nada, ¿no? Hubo un tiempo que, pues ya sabéis cómo van desde las noticias, desde lo de la bancarrota, ¿no? Y el volcán, yo no me acuerdo de nada más de Islandia. Nos explicaban las noticias, ellos ponen lo que quieren, ¿sabes? Y entonces nos bombardean con eso. No, pero a nivel de medios alternativos, digamos, aquellos que intentamos mantener actualizado, ¿no? La información. Salieron algunas cosas, ¿no? Cuando ganó ahí el nuevo alcalde de Reykjavik, ¿no? Este que era de para todos y después del nuevo gobierno también había muchos temas a nivel de libertad que buscaban también a la libertad de informática, ¿no? Los servidores. Y que mandaba una mujer que era lesbiana. Lesbiana, se ve que es la primera primer ministra lesbiana de la historia. Eso no se sabe, hasta como mínimo es asumida la cuestión es esa. Pero ¿no? Me parece que a la Aguirre tenía algo la de Madrid. Está enferma la señora, ¿no? Tampoco hay un tema que tenemos que sacar. Bueno, de hecho ya está de vuelta, que estas son las damas de hierro. Por más que le peguen, siempre vienen, siempre vuelven. Pero bueno, no, la de Islandia sí que es un... Si eres de derechas también te enfermas. Es eso que se... O sea, que las de derechas no se enferman. Sí, después de Don Fraga, ¿no? Pensamos que si eres de derecha tienes garantido la vida eterna. Aquí, en la tierra. Pero lo de Islandia... ¿Quién ha leído el artículo? Yo no lo leí, sí, pero las cosas que sé... Pues, es un periódico sospechoso, ¿eh? El Gara. Sí, para algunos. Sí. Venga. Bueno, el artículo se llama La batalla de Yggdrasil. Se debe reconsiderar la vía directa de la democracia, máxime cuando instituciones originarias como las vascas ya prevén mecanismos de poder popular similares. El sistema financiero islandés se derrumba en otoño de 2008. La deuda es 10 veces superior al PIB. La bolsa se precipita un 70%. El gobierno aumenta las tasas de interés a un 18% para obtener un préstamo del Fondo Monetario Internacional. La gente pierde los ahorros, enfrenta hipotecas insalvables y la inflación y el desempleo aumentan vertiginosamente. En el país más desarrollado del mundo, los pobres forman colas para alimentarse. Un joven libertario coloca una bandera amarilla con el sonrosado cerdito hucha de los supermercados Bonus en el asta del Parlamento. La imagen abofetea a los islandeses. Las protestas se generalizan, vuelan huevos y yogures y la policía carga después de 60 años. ¡Viva la revolución de la sartén! El gobierno derechista incompetente dimite y una coalición integrada por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de la Izquierda Verde obtiene una aplastante victoria. Madre mía. Nacionalización de entidades en quiebra, destitución del gobernador del Banco Central y emisión de órdenes de arresto internacional contra los responsables. Una ley parlamentaria propone la devolución de la deuda de 4.000 millones de euros en 15 años al 5,5% y la iniciativa popular la lleva a referendo. En marzo de 2010, el 93% de los ciudadanos islandeses se niega a aceptarla por entender que los sumiría en la miseria. El gobierno británico interviene cuentas aplicando la ley antiterrorista a Islandia. Gordon Brown, el color de la caca, reza el eslogan. Irrumpe el mejor partido para hacer de la capital un lugar más divertido. Anarcosurrealismo de viejos punk que prometen transparencia sostenible. 34,7% de los sufragios y un pacto con la Alianza Socialdemócrata garantizan la alcaldía de Reykjavik para su candidato. Islandia, laboratorio social. El pueblo soberano establece una asamblea constituyente con 25 ciudadanos elegidos de entre los 523 que han presentado candidaturas. Requisito, contar con el apoyo de 30 personas. Según su presidenta, se trata de consagrar la propiedad nacional de los recursos naturales, de abrir un nuevo capítulo en la participación pública y de establecer un marco jurídico que garantice la libertad de expresión e información. Los medios de comunicación europeos se enmudecen. El pasado febrero, la Asamblea Constituyente debería haber comenzado a elaborar el proyecto de Carta Magna, pero la Corte Suprema ha bloqueado el proceso aduciendo fallos de procedimiento. La clase política islandesa intenta zanjar la cuestión de la deuda aprobando, tras renegociar las condiciones de pago, otra ley para indemnizar a los inversores. Los medios europeos informan aliviados del tímido repunte del consumo y de la rápida reconstrucción de la estructura financiera y económica, y se aduce que la reducida población de Islandia es la ideal para realizar experimentos sociales de base. Pero el escarmiento que han tenido los corruptos gestores políticos y financieros de los grandes estados ante las posibilidades que de facto abre un movimiento horizontal y participativo ha sido tal que se debe reconsiderar la vía directa de la democracia, máxime cuando instituciones originarias como las vascas ya prevén mecanismos de poder popular similares. Pues esto es lo que está pasando en Islandia, ¿no? Sí. Qué bueno. En la línea de esto, ahora mirábamos aquí un artículo, ¿no?, que viene de una querella presentada contra las agencias estas de rating, ¿no? Curioso, yo no conocía, no sabía que habían llegado a este punto, ¿no?, de querellarse contra el sistema, la cosa funciona así, ¿qué querella puedes presentar? El juego, bueno, hacen parte del juego, que ahora han salido de forma más mediática en los últimos años, pero bueno, antes ya estaban así. Tú también has visto los abogados que son, ¿no? Bueno, sí, eso, no sé si lo quieres decir, aquí no decimos nombres, pero la noticia no, sale, lo eso dice, de qué es, de lo público. Dice el público, ¿no? Lo sale en el público, pero también se juntó Izquierda Unida, se ve que ya va una cosa en grande. Pues como acusación particular se presenta. ¿Y por qué no partido? Estos abogados en concreto. Se ve que son los que han llevado la iniciativa aquí en España, ¿no? Como pioneros. Ah, pues eso lo pone. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no decimos, ¿no? Los abogados que son, no nos atrevemos. Ah, no, sí, bueno, dime. No, yo no me atrevo. ¿Por qué? No me atrevo porque como... Se sabe en el periódico. Es tan conocido en los ambientes alternativos y luchadores de Barcelona, ¿no? Que me ha llamado mucho la curiosidad, ¿no? Llama la atención, pero bueno, puedes ver en el público del viernes 4 de marzo de 2011. Porque esto es quien está llevando la estrategia antirrepresiva en Barcelona, ¿no? ¿Quién, los abogados o los que escriben? No sé, no tiene que... No hay que hacer asociaciones nada más, ¿no? Es una querella muy concreta. Yeah. Y esto da como... Pionero en España, se da publicidad, igual es útil para eso. Bueno, pues en eso estamos en las ondas libres, en esto, antes de mis dientes que mis parientes, esto es la Radio Bronca, está escuchando las ondas libres... Y ya sabes, si estás luchando, eres insurreccionalista, si no te conformas, si tú piensas que esto tiene que cambiar, que sepas que no estás solo, somos muchos y muchas los que estamos en el ajo aquí queriendo hacer y vivir otra forma en la cual nos quieren ahí meter en el que acabamos terminando siendo víctimas, y por eso estos son las ondas libres de la Barcelona que resiste, es que lluita y que estima la revolución. Y ahora vamos con un poquito de Ramones, y que los Ramones, que reggae. ¿Qué tema es? Cada Ramones es reggae, pero cuidado, amigo. Es música de reggae y de Badajoz, ¿no? Bueno, vamos ahí con los Ramones, ese grupo. Los compañeros Ramones. Que hacían de teloneros de Extremoduro. Son los Ramones. Los vi allí en una actuación que hicieron en el pabellón olímpico de Badalona, haciendo de teloneros de Extremoduro. Y estaba todo lleno de policía. Ya. Venga. Ondas Libres, como es un grupo no comercial, pues nosotros solo ponemos grupos no comerciales. Es los que están en el audio de YouTube. Sí. The All American Half Pound. Sweet Cure Beef Patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go rock it, rock and roll radio. Let's Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bueno, después de esta música de rock flamenco... rock flamenco progresivo. Rock flamenco un clásico. Progresivo. De hecho, por el título era dedicado al Gaddafi. Había pensado en traerla solo cosas de la vida de eso. Mira, ahora estás aquí y ahora ya no estás. Tenemos un invitado aquí que acaba de llegar y vamos a darle paso. Él viene de este programa que hacen en la televisión que se llama Cuarto Milenio y es un especialista en... el mundo tenebroso, ese mundo en el cual la mente traspasa las fronteras. Y vamos a hacer un experimento. Pero notáis su presencia, yo no la noto. Vamos a hacer a través de las ondas, con el pensamiento colectivo. Por eso a todos los que nos estáis escuchando os vamos a pedir un esfuerzo. Vamos todos ahora a imaginar. Estamos imaginando ya, estamos visualizando. Ya vemos, es el culo de Félix Puig, el jefe de los mozos de escuadra. Todos estamos viendo el culo de Félix Puig a través de las ondas libres en las radios de Barcelona. No lo quiero, no lo quiero. Ya vemos, visualizamos el culo de Félix Puig y le está saliendo una almorrana. ¡Atención! Todos pensamos, todos concentrados ahí a través de las ondas libres con el pensamiento revolucionario, con el pensamiento radical. Vemos el culo de Félix Puig, que le está aflorando, ya le sale una morena, que en castellano es una almorrana. Sí, amigos, todos juntos lo logramos, lo logramos. Y es la gran almorrana en el culo de Félix Puig. A veces es noticia, a veces noticia mañana. Final, a ver, cuidado, la técnica. Ya está, todo bien. Bueno, como nos falta la temática, estamos aquí hablando que igual podemos traer, ¿no? Hablar un poco del tema de la lucha de los inmigrantes ahí en Grecia, ¿no? De huelga de hambre en Grecia, Salónica. Porque no, antes de ayer leí como una manifestación que hubo que destacaban que los anarquistas habían muy ignorada, ¿no? Muy apoyada por la izquierda tradicional, digamos, o tradicional, por la izquierda, lo ponían en el artículo, y ignorada por los anarquistas, ¿no? Y yo, no sé, bueno, al final podemos especular, ¿no? Pero siempre es la cuestión. Que hace tiempo que también hablábamos, ¿no? De que las luchas de los inmigrantes siempre, cuando les dan lo que quieren, lo que buscan es integrarse, ¿no? Y la integración, no sé, puede que la discusión ahí quedó ignorado por los anarquistas, de que puede, por detrás puede haber una discusión en este tema, ¿no? Sí. Hombre, es la solidaridad, ¿no? Se debe ser completamente... Que hicieron unas huelgas de hambre muy fuertes y ocuparon bastantes iglesias y quedé un poco desilusionado porque a veces te decían, ¿no? Es que nos tratan como si fuéramos delincuentes, ¿no? Y, claro. Y entonces yo pensaba, ¿y qué pasa? Que una persona que porque es delincuente ya lo tienen que pegar, vejarla, humillarla, ¿no? Maltratarla, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? O sea, que, claro, que... son colectivos como ahora que pasó ahí, que han asesinado a un chaval aquí en el centro, ¿no? Antes de ayer o algo así. Sí. Y un chaval pakistaní ahí de una tienda, ¿no? De estas de supermercado. Uh-huh. Y claro, ahora también, bueno, no salen como colectivo, pero no deja de ser un colectivo que después, ahora que están pidiendo como más seguridad y más policía en la calle. ¿Por qué murió? Y no dejan de ser por un atraco. ¿Defendía la propiedad privada? Se defendió lo suyo, pero bueno, esto cuando te atracan en general, la reacción puede ser esa. La cuestión es que... El trabajar 20 horas, ¿no? ¿Qué defendió? ¿Eh? ¿Trabajar cuántas horas trabajan? Ah, no, lo que defendió delante del atracador no sé, pero trabajan 20 horas. Cuando te atracan hay que darle, ¿no? Son colectivos muy... es complejo, ¿no? Mismo... Pero se murió de un tiro, ¿no? Sí, se lo ha disparado a la cabeza. Hay atracadores que llevan armas. Cuidado, cuidado. no sé, hacía mucho tiempo que en Barcelona no iban a atracar y mataban. Sí, sí, antes iban, como a mí no se llevaban la pistola, no iba cargada, ¿no? No sé, mataban con navaja, con machete, con hacha. Se están modernizando, supongo. Por eso que hay muchas armas baratas por ahí. Será fácil. Bueno, no sé, la lucha, y después de este tipo de lucha de huelgas de hambre que deja de ser curioso que llevan como 40 días de huelga de hambre, es una lucha de desespero, ¿no? En Grecia es. Sí. Y ya les amenazan con que no paran la huelga de hambre y los deportan, eso sí, la amenaza es esa. Pero a mí me llamó la atención, porque la discusión puede venir un poco de aquí, ¿no? Pero llamó la atención lo de ignorados por los anarquistas, no sé hasta qué punto, pero bueno, esto lo vi también esto con internet, una cosa es lo que bueno, sea la lucha es muy costumbre de porque si ahora cuando no hemos querido decir el nombre del abogado con lo de los ratings, ¿con quién iba asociado? Con Izquierda Unida y Ataque Iniciativa para Cataluña, ¿no? Y toda esta de esto, ¿no? Y entonces es un abogado bastante señalizado dentro de la lucha alternativa en Barcelona, la ocupación, que ha defendido muchas ocupas y bueno, tiene esta conexión, ¿no? A veces la izquierda está, digamos, afín a la izquierda comunista o a la izquierda legal o legalista, pues siempre están ahí aprovechando. Sí, se mete para controlar y una lucha que a lo mejor de verdad era de revuelta, de unos fines concretos, pues se pone ahí a negociar, se pone ahí a usar los medios legales que al final te envuelven en una telaraña y te dejan a ti convertir claro. en ser víctima, porque ¿qué más da que tú tengas papeles o no tengas papeles? Claro, porque si lo que estamos... al final, ¿por qué luchamos? Porque claro, todos tengan... Vamos a solidarizarnos con quien se quiera. Tengan papeles. Con los que pidan papeles. O para que, porque llevas trabajando 10 años en un país y... ¿Por qué luchamos? La solidaridad es incondicional. O porque no hagan falta papeles. Exacto. Ahí estamos, ¿no? Entonces, si luchamos para que todos tengamos papeles, pues bueno, yo al final no sé si lucharé. Uh-huh. Ahora, si luchamos para que no hagan falta papeles, pues... Ya es otra cosa, ¿no? Ahí igual sí que me apunto. Igual por ahí puede venir lo que tú quieres explicar de la falta de apoyo de los anarquistas en esta movida, que a lo mejor no quieren usar. Sí, sí, los, sí. Los no, medios, que muchas veces se aprovechan como, bueno, hay colectivos y luchas que ¿no? Colectivos y luchas que se toman como que hay que la solidaridad tiene que ser incondicional, porque los que escribían este artículo lo ponían como ignorado, como y cómo es que lo puedan hacer. Pero ya en las prisiones pasa la lucha, en las prisiones pasa lo mismo. Y los matices muchas veces no se... No se hace el análisis, ¿no?, del matiz. Pues en esto que nosotros usamos, la confusión, la anarquía y que vamos mezclando todo, pues todos sabemos, ¿no? El abogado este, que sale de la denuncia del ratting, es el que fue a dar la charla a los mozos de escuadra y la policía aquí tienen una escuela que en Mollet, ¿vale? Que van allí la gente que los preparan durante no sé cuánto tiempo, 3 o 4 meses, así, y después ya pues les dan el uniforme y ya salen como mozos de escuadra y tal, ¿no? Entonces él fue a dar una conferencia allí con respecto a la ocupación, ¿vale? Y entonces, pues, ahora vemos con quién colabora, ¿no? Entonces, pues claro, un tipo de ocupación con esta persona, pues, a lo mejor no ligas mucho, que es en el sentido de esto, que hace una defensa legalista o una defensa de que al final le está reafirmando al sistema que te está oprimiendo, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Porque bueno, todos conocemos los abogados, los juzgados, los, ¿cómo les llaman? Jueces estrella, ¿no? Sí. Pues ahora habrá abogados estrellas, ¿no? Estrella, y este va para esto, hubo, ¿no? Es el abogado estrella, ¿no? Y ya vamos a decir el nombre. ¿Quién se atreve a decir el nombre? No, es el Jaume. ¿Jaume? ¿Sens? Bueno, era en catalán, digo en catalán porque yo no sé de aquí. Sens era el abogado estrella, ¿no? Que, y su digamos su buffet pues será buffet libre, ¿no? Con Izquierda Unida, Iniciativa por Cataluña y en eso estamos. Bueno, como se yo va yo no sé por qué tanto miedo decir el nombre, si está porque publicado ahí. En... Nosotros... Pero está publicado en la prensa, una cosa es que sea un rumor tuyo, pero hay pistoleros, si está publicado en la prensa, tú dices, oh, bueno, presuntamente, según dice. Hay pistoleros por ahí. Valiente, has puesto ahí a los mozos de escuadra, a los representantes sindicales de los mozos de escuadra. Tú eres muy valiente, pero nosotros somos más cobardillas. Yo no sabía lo que estaba poniendo y también me la ha pelado un poco, ¿eh? No... Sí, bueno. Vale, pues... Es que hay pistoleros por ahí, ¿eh? No yo... te creas después. estoy más en la línea de la lucha esotérica. Recordaros a todos los que queráis hoy a las 12 de la noche, antes de dormiros, que os concentréis todos en el culo de Félix Puig para que salga una buena almorrana, que vaya bien molesto por ahí, igual que él quiere hacer que todos aquí estemos molestos en la ciudad de Barcelona y de esto, ¿no? Con sus pues aquí todos molestos, él con su almorrana y nosotros con los mozos de escuadra y... le amenacemos con una almorrana. Sí. Esa es nuestra lucha. No lo podemos hacer, de hecho, ¿verdad? Todos sí, juntos todo, lo podemos hacer. Ahí todos juntos ahí. Bueno, ya te digo, esto era una cosa que hacíamos en los 80 y en los 90 y bueno, funcionaba. Ya ves, la Valdecasas está muerta. No hay que esforzarse tanto, bueno. Intentar no pasar. Bueno, pues lo que hay, amigos. Estáis en las ondas libres. Así que ese es el nuevo terrorismo de bajo nivel. Desear que le salga morranas a Felipe Puig. No es bajo nivel, pero... más que bajo nivel. Subliminal, puedes entenderlo. Nivel escatológico. Porque imaginarte el culo de Felipe Puig, pues la verdad. Es un poco traumático, quizás. Vale. Como cualquiera. Bueno, ¿qué? Tenemos que 5 minutos. Pon una canción. No, ya estamos. Ay, yo... No, que... bueno, yo nos despediría, pediría en el metro, perdón por las tonterías. Venían unos tíos muy altos, unos vestidos de trabajadores del metro, con otros que son guardia jurados, iban pidiendo los billetes. Ah, sí, hoy. Sí, es festivo, ¿no? Bueno, pues. Pero se paga. Entonces, siempre hay gente que no lleva, se los llevan como afuera, ¿no? Y, pero bueno, yo hasta a mí no han llegado, ¿vale? Porque se ve que teníamos mucha faena con otros y cuando pillan a alguno, como el metro tiene que seguir, se bajan, ¿no? Y siempre que van acercándose a mí, siempre hay alguien delante mío, ¿vale? Yo creo que ya te miran y hacen los posibles para no llegar, ¿eh? Ya, bueno. Yo es igual, porque yo gracias a las conquistas sociales... Es verdad, tiene que ver, no sé por qué estoy... Legal. Puedo viajar en el metro y darles el billete. Las conquistas sociales de la clase trabajadora. Gracias. Gracias a las conquistas sociales de la clase trabajadora. A todo el pueblo que luchó para que podamos. Los pensionistas que tenemos pagas reducidas podemos viajar gratis. Podemos viajar con tarjeta rosa. Yo bueno, también viajo. Yo os emplazo. Y los hijos de los pensionistas también podemos coger las tarjetas de nuestros padres. Bueno, pues... gracias, ¿dónde estás? Os emplazo para el martes, ahí el lunes que viene, que os leeré mi parte médico que me dio el ejército cuando... Prepararos, será un momentazo. Y recordaros que esto es antes mis dientes que mis parientes y deciros que sin vosotros no sería posible este programa. Sí. Sabemos que estáis ahí. Sí que sería, pero gracias igualmente. Sabemos por que aguantar. Estáis ahí y os queremos. A todos nuestros radios oyentes, fans y seguidores en general. Pensaba que iba a decir seguidores en Facebook, estoy enfermo. No. Bueno, pues nada, hasta el próximo lunes. Y eso, ya sabéis, a las 8 y podéis escuchar los podcasts y esas cosas. ¡Hala! ¡Que os den! Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death.